Desde la puerta del Palacio Carlos V, mirando de frente a la izquierda, queda el barrio del Albaicín. Allá a lo lejos, en la otra colina y al otro lado del río Darro, y en este mismo lado de la izquierda, pero ya cerca del palacio, se alza la muralla que rodea a la Alhambra. Y más cerca todavía, ya casi en la misma puerta del Palacio Carlos V, pero pegado a la muralla, hay un bonito rincón, justo por donde se entra a los palacios nazaríes, y es por eso, como refugiado tras las paredes del corazón mismo de la Alhambra, entre otras plantas y pequeños arbustos en los jardines de este rincontillo, crece un olivo. No sé los años que tendrá ni tampoco sé quién lo sembró, pero sí sé que la otra tarde, en los primeros días de agosto caluroso, me pareció verte junto a este olivo. No podía ser cierto, porque hace ya mucho, mucho tiempo que no vives por aquí, pero tampoco quise creerme que fuera sueño.